acá en la Rock and Pop. Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Y luego tenemos todo listo para celebrar el año 17 de la sede. Porque estamos está equivocado, campeones. Steven, está equivocado porque son más de 20 años que están en construcción la sede. No, hermano, de 17 años que tenemos el agua potable y esas cosas, ah, sí, entonces vamos a celebrar ya la cuando... personalidad jurídica. Sí. Oye, pero ¿van a suspender el partido por la lluvia o no? No, jugamos todo raja y encima de barro. ¿Y saben qué? ¿Juega video loco contra Deporte de Concepción? Sí. Ah, bueno. El video lo hago, ¿cómo puedo olvidarlo? Calla que yo me voy a rajarme. ¿Qué hay a comprar? Me voy a rajarme con unos copetes, una hueá para comer. Ya. Y no vamos a pasar locototo. ¿Andas angustiado? No, ando angustiado. Este huevo cuando se moja se pone así, se pone nervioso. Sí. Nervioso porque... Se pone nervioso. ¿Por qué? Porque me dejó la casa la mañana con los nylon, los nylon y las piedras y el techo. No sabes si acosar la casa parada. Se me mojó el codo, estúpido. ¡Estúpido! ¡Oye, Jeremy! Pásale los números al Ibaldira, así, porque si no, no pasa nada. ¡Oye, no hay nadie que abra la puerta de esta casa, Jeremy! ¡Ah, ya viene la maruja, güey! Tranquila, fíjate en la otra pieza, hombre, yo estoy hablando con mi amigo. Por la chucha, oye. ¿Puedes ayudarme ya? Oye, ¿qué me voy con el carro? ¿Llega de la feria? Yo soy el hombre de la casa, hermano. ¿Qué voy a hacer vos, el hombre? Oye, ¿a quién me estás llamando? Oye, quédate en la otra pieza. ¿Qué te dije a la una que te quedara ahí en la otra pieza todavía? ¿Estás llamando a la flaga de nuevo? Oye, calmao, ¿ah? Sabí, estamos en el taller de infidelidad. Hijo. Buenas tardes, Blaymar. Disculpe, ya está la mamita mala otra vez. No, mami, oye, quiero más chorrete, mi papá se quiere gastar la plata. Oye, de la albañilina. No es así, la weá. Tenés que entrar después. ¿A dónde? Cuando me pillé comprando copete. Pero si vos no me dijiste, pues. Ándate entonces. Ándate a la otra pieza. Escucha una cosa, mira, guarda las cosas al refrigerador. Escucha al chamorro. Oye, Flaca, ¿sabes qué? Escucha, chamorro. Estoy en mi casa, discúlpame, chamorro. Oye, yo no me voy a meterme a tu casa. Oye, no le faltó el respeto a él, el más antiguo del club. No le faltó el respeto. Me está matando. Ándate para la otra pieza, te dije. Si no, son una tropa de borrachos, eso es lo que son. No, ¿dónde estamos borrachos? Conversando huevos de hombre, po. No, ya forrate y sigue igual. Oye, alcohólica. Ya, quedémonos aquí conversando, loco. Que no escuche. Oye, tenés que charchetear. Ya no, güey, ese aquí mando yo, no, güey. No, güey. ¿Por qué no le echáis viruta para que se calme? Bueno, se juegue. Ya, güey. Pero igual el teléfono. Uno está escuchando hasta la puerta, tranquila, güey. Oye. A traer nylon, güey, tengo callado, güey. Oye, ¿sabes qué? Mira, yo me voy a rajarme con unos copitos, más, güey, para comer. ¿Qué le pasa a este güey que está hablando así, güey? Aló, buenas tardes. Aló. Tranquilo, güey, si todavía no te contestan. Haz que yo hace una olla que no puedo hablar por teléfono. Oye, güey, déjate. Desde la olla. Oye, Steven, cálmate. Desde la olla del gas. Aló. Anda, ya aspirando, le prende nuevo. Aló, buenas tardes. ¿Hablo con la distribuidora de alcohol? ¿Perdón? ¿Hablo con la distribuidora de alcohol? No, de Escocia, sí. Ah, sí, de licores, ¿no? Sí. Ah, perfecto, señorita. Mire, no, yo quiero hacer un pedido bastante grande, ¿ah? Porque yo tengo dinero y queremos celebrar los 17 años de la sede. Entonces queremos hacer un pedido bien, así como de whisky, de pisco, cerveza y otro. ¿Es posible hacerlo con usted? ¿Tiene vendedor? No, señora, esto es una venta particular, pero grande, ¿me entiende? ¿Y a dónde está ubicado usted? Acá, espérese, ¿la dirección exacta la quiere? Obispo Rodríguez, Obispo Los Prados. Ya tiene que llamar a un vendedor porque acá todo se hace a través de vendedores. Oiga, mire, luego quiero comprar una botella de whisky, quiero comprar una botella de vodka. ¡Ah, soy vos! Oye, o sea, pero que yo me desaparezco un ratito y vos te ponés a ocupar el teléfono. Pero si la plata es mía, yo sé lo que hago con la plata. Pide la vida. Yo no soy nada manconeado para que venga ya en la hueá, cabrón. Yo soy yo la que mando en esta casa, mierda. ¡Echen a la mina, loco, hueón! ¡Echen a la mina! ¡Vos me dejan, me voy! ¡Oye, gato, hueón! Este par de hueones te va a forrar. Ah, sí, ¿por qué no me forrarme el tiro? Te voy a forrarte el tiro con la cabeza a la guagua. Tiro, te la hacete, hacete, por favor, tiro. No me vengáis a apuntarme, ¿ah? Aló, señorita. Aló. Me cortaron por tu culo.